En La Correntada también hablamos de ciencia. Nos interesa conocer los avances en el conocimiento de los investigadores de nuestro país y del mundo. Soy Mariel Fanelli, viví en San Pedro durante 17 años. Soy egresada del Instituto Nuestra Señora del Socorro. A los 17 años me mudé a Buenos Aires para estudiar licenciatura en Ciencias Biológicas en la Universidad de Buenos Aires. Conciencia. Todos los miércoles a las 7 de la tarde por FM La Correntada 92.7. Con la conducción de Mariel Mitidieri. Y la operación técnica de Julián Oviedo. Este es otro programa de Conciencia, es el radio de ciencia de la radio La Correntada. Aquí estamos junto con Julián Oviedo. Hola, Juli. Bueno, yo soy Mariel Mitidieri, estamos con Néstor Malacalza, con Romina Castro, que es nuestra invitada. Y también tenemos un artista invitado, que es Mauro Sacaba, con su mamá Reina, que nos va a acompañar con un poquito de música. Así que bueno... hoy es un programa que está casi todo a cargo de Romina Castro. Como viste, Romina, estuvimos hablando de otro tema medio relacionado que es la alergia a los alimentos. Está bueno que podamos continuar y hablar un poquito ahora de la celiaquía, que también es otra enfermedad que es bueno que todos cada vez entendamos más para que... sobre todo para tener una mayor inclusión de todos, ¿no es cierto? Que toda la gente que tiene algún problema en la alimentación se sienta cómoda y tenga las mismas oportunidades. Bueno, hola, ¿qué tal, Mariel? ¿Cómo están? Nada, me presento. Ya me presento a Mariel, pero me presento de vuelta. Me llamo Romina Castro. Somos compañeros de trabajo acá con Mariel y Néstor. Y... tengo la enfermedad celíaca, me la descubrieron hace aproximadamente 7 años y bueno, convivo con esto y nada, contarles más o menos cómo es. Bueno, a ver, vamos a ver si vos te animás a tener una definición así un poco de en qué consiste el problema. Bueno, sí, la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune. Se presenta en el intestino delgado. Nosotros en el intestino delgado tenemos vellosidades, que son las que se encargan de adquirir los nutrientes, ¿no es cierto? Las personas que tienen enfermedad celíaca, esas vellosidades se les atrofian. Al ser autoinmune, el organismo se defiende de cosas que no debería defenderse. En este caso, ataca su propio cuerpo. O sea que el problema se localiza en el intestino delgado. La reacción del cuerpo es, sí, es allí. Es en el intestino delgado. Es una alergia a una de las proteínas del gluten. Que bueno, que esto es tratable. O sea, las atrofias del intestino se mantienen así mientras vos estás consumiendo gluten. ¿Y cuáles serían los alimentos, para el que no sabe, porque el que no tiene nada que ver con esta enfermedad, como me ha pasado a mí, no entiende? ¿Cuáles son las proteínas, dónde se encuentran esas proteínas del gluten? Bueno, los principales, la enfermedad, o sea, vos vas a encontrar en todo lo que es alimento, vas a encontrar alimentos libres de gluten o con el logo SINTAC. Que SINTAC significa trigo, avena, cebada y centeno. Esos son cereales que tienen gluten. Que tienen gluten. Bueno, y vos, ¿por qué se te ocurrió ir al médico para que te hagan el diagnóstico? ¿Cuáles eran los síntomas que vos tenías? Bueno, yo desde muy chica tengo recuerdos, no sé, de a partir de los 18 años más o menos, tenía mucho dolor de estómago, mucha inflamación, anemias reiteradas, problemas en la piel, infecciones, en la sangre, en la piel. Y bueno, pero lo que más me preocupaba era la inflamación. Yo vivía con la panza muy inflamada, tenía mucho dolor y con los años esto fue cada vez peor. Llegó un momento en el cual yo no toleraba nada en el estómago. O sea, lo que comía me inflamaba y me dolía mucho, mucho, muchísimo. Además, bueno, sacando esto de la celiaquía, yo era una persona que tenía muy mala alimentación. O sea, a mí me gustaban mucho los bizcochitos, los alfajores, los sándwiches. Entonces era como... Estaba siempre expuesta. Estaba siempre muy expuesta. Y bueno, ahí fue que vos decidiste hacerte un estudio. ¿Cómo fue aquello? Claro, llegó un momento en que yo no... O sea, no daba más de dolor. Era todos los días muy, muy doloroso. Mucha inflamación, diarreas y cada vez más problemas en la piel. Entonces yo voy al médico y pido que me hagan análisis, como siempre, yo iba siempre al médico. Esto no era conocido hace muchos años. Ahora es muy fácil diagnosticar, o sea, es fácil siempre diagnosticar la celiaquía. Se diagnostica con un análisis que se hace, que se busca transglutaminasa en sangre. Si ese análisis te da un cierto porcentaje, se te manda a hacer una biopsia. Lo que confirma la enfermedad celíaca es la biopsia de intestino. Te tienen que sacar una muestra del intestino. Una muestra del intestino, pero ya si el análisis te da positivo, es que tenés celiaquía. La biopsia se hace en general porque hay personas que son alérgicas al gluten, que no son celíacas. O sea, tenés dos tipos de personas. Es otra enfermedad. Es otra enfermedad. Una alergia al gluten es algo más, es otra cosa. Bueno, entonces yo fui al médico y me parecían mucho los síntomas a mi sobrinita. Mi sobrinita es celíaca desde los 6 meses. Ella apenas nació, apenas empezó a comer, las primeras comidas que le dieron la llevaron a terminar con una desnutrición, internada, y no sabían lo que tenía. Te estoy hablando de hace 13 años atrás, a esta nena le pasa eso. Le diagnostican enfermedad celíaca, ella desde que nace hasta ahora hace la dieta. Y yo, bueno, sentía como que mis síntomas se parecían a los de ella, entonces mi marido también me dijo que podía llegar a tener eso, que me fije, y otras personas, y bueno. Entonces fui y le dije a la gastroenteróloga, yo le pedí, que si no me podía hacer los análisis, son anticuerpos que te buscan en sangre. Para la enfermedad celíaca. Y me dijo, bueno, sí, vamos a hacerlo, pero a mí me faltaba algo, o sea, en general, antes, ahora ya no, ahora como que se presenta de otra forma, ya está estudiado que aparece de otro tipo, de formas más de lo gastrointestinal. En ese momento como era como un requisito, o sea, vos tenías desnutrición, bajo peso y diarreas y era celíaco, o sea, te hacían el estudio por eso. Yo no tenía ni bajo peso, ni desnutrición, ni diarreas. Tenía la inflamación y otras cosas. Entonces, bueno, me aceptaron, me dijeron, bueno, te hacemos el análisis para ver. Y sí, me hicieron el análisis y ahí me salió. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical y después vamos a ver, Romina, si vos nos podés contar cómo cambió tu vida, cómo tuviste que reorganizarte después del diagnóstico. ¿Y qué significa eso también desde el punto de vista económico para vos? Sí. Bueno, a ver si estamos con Mauro, si está preparado. Lo tenemos a Mauro Sacaba, que es hijo de Reina, que es compañera mía del coro, que, bueno, está estudiando en el conservatorio. Hola, Mauro. Bueno, hola, Reina. Mauro no quiere saludar, pero hola. Reina... Hola. Bueno, gracias por prestarnos a Mauro. Y Mauro, ¿no querés contar un poco que sí que estás estudiando? ¿Eh? ¿Dónde estudias guitarra? ¿No? Bueno. ¿Quién nos va a contar lo que va a tocar Mauro? ¿Mauro? Mauro, ¿qué vas a tocar? Vení más cerca, Reina, así te escuchan por el micrófono, ¿vale? ¿Qué vas a tocar? Primero la casa de papel y después el hombre. Bueno, vamos a escuchar entonces el tema que se... escucha en la casa de papel, que se llama Bella Ciao, que es un tema que nosotros también cantamos en el coro y que tiene que ver con unas personas en Italia que luchaban contra los invasores nazis. Por eso que es una canción que los italianos la quieren mucho, esta canción. ¿Lleva mucho tiempo estudiar la obra esa para acordarte todo las notas? ¿Eh? No. ¿Cómo es la cosa? ¿Vas a tocar ahora en el paseo público? Sí. ¿El 2 de octubre? 2 o el 3. ¿Y qué tipo de actividad es? ¿Cómo, qué es, de conservatorio? ¿Quién organiza la actividad? Sí, una profesora nuestra de lenguaje musical. Bueno, así que si te quieren ir a escuchar, ¿a qué hora tienen que ir? ¿Es el 2 de octubre? ¿A qué hora? A las 14:30. ¿A las 14:30? Sí. ¿En el paseo público? Sí. Bueno, ¿qué vamos a escuchar entonces ahora? El aire de milonga. Muy bien, vamos a escuchar el aire de milonga por Mauro Sacaba. Por venir a la radio. ¿Alguna vez habías estado en una radio, Mauro? No. Bueno, vos sabías que acá vienen chicos de la escuela a hacer programas. ¿Vos a qué escuela vas? A la 1. Bueno, si alguna vez quieren hacer un programa, pueden venir acá a la radio, ¿no es cierto, Julián? Que vienen muchas escuelas a hacer programas, a editar programas. Para eso es una radio comunitaria. Y bueno, ya sabes que cuando querías venir a tocar la guitarra del programa, tenés las puertas abiertas, ¿eh? ¿Te animás a venir otro día? Capaz. ¿Sí? Bueno, ¿te quedás un ratito escuchando el resto del programa? Dale. ¿Vos sabés lo que es la celiaquía, lo que está contando Romina? No. ¿Esa enfermedad? No. Bueno, porque vos sabés que en otro mundo puede comer pan. Hay gente que le hace re mal comer pan. Ni siquiera pueden comer algo. Ahora no le van a pedir a Romina que explique lo de la contaminación cruzada, que es re loco. Bueno, así que después de escucharlo a Mauro, vamos a ver que Romina nos cuenta cómo cambió su vida después del diagnóstico. Se acabaron los bizcochitos. Sí, se me acabaron los jorjitos, sobre todo, cómo los extraño. De toda mi vida pasada con el gluten, lo que más extraño son las facturas. Yo paso por una panadería y siento el olor a la factura y nada, quiero volver. Pero bueno, nada, no me resultó muy difícil. ¿Por qué? Porque vos tenés dos tipos de celíacos. Tenés el celíaco que siente síntomas y tenés también celíacos que no sienten síntomas. En mi caso era muy doloroso, muy, muy doloroso. Yo lloraba de dolor cada vez que comía algo que tenía gluten. En el último momento, cuando me dieron los análisis de celiaquía positivo, hasta yo me puse contenta, porque yo creí que tenía algo más grave, no sé, creí, viste, vos crees que te vas a morir, no sé. Y cuando supe que era celiaquía y que la medicina para la celiaquía es la dieta libre de gluten, no hay otra cosa, hasta el momento no han inventado otra cosa. Tenés celiaquía, dieta libre de gluten. Bueno, entonces no me fue tan difícil porque yo tenía miedo. O sea, entonces yo sabía que si... Tenías miedo a sentir dolor. A sentir dolor. Por eso no me resultó tan difícil. Enseguida es como que automáticamente empecé a hacer la dieta. Y nada, es difícil informarte, es difícil con las personas que convivís, es difícil estar todo el tiempo diciendo soy celíaco, o ponerle nosotros. Ahora voy a contar lo que es contaminación cruzada para así explico bien. La contaminación cruzada en celiaquía se trata de cuando vos estás produciendo un alimento, en este caso libre de gluten, y se te contamina con otro. Por ejemplo, yo estoy preparando una ensalada. El celíaco puede comer cualquier verdura. Pero en la tabla que estoy preparando la ensalada, antes corté pan, no lavé la tabla y no lavé el cuchillo. Eso es una contaminación cruzada. La verdura que yo sirva va a tener restos de gluten. Esto puede pasar en cualquier tipo de alimento, ya sea carnes, galletitas, lo que sea apto para celíacos. Si pasó por una contaminación cruzada, le va a afectar de la misma manera que si se comiera, no sé, un kilo de pan. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Y bueno, es cambiar la cabeza en la forma de alimentarte vos y tu entorno, no solamente vos. Porque dentro de una casa, en general, se cocina para todos. O sea, en una cocina, el celíaco tiene que tener su propia olla, su propia taza, sus propios utensilios. No pueden estar contaminados con gluten. ¿Y cómo hacen en tu casa con todos los utensilios de cocina? ¿Con los platos, con los cubiertos? Y en mi casa lo que hacemos es... Todos nos volvimos celíacos. Hacemos todos la dieta libre de gluten cuando estoy yo. Cuando no estoy yo, ellos aprovechan y comen pizza y esas cosas que lo. Que y, les pero gusta. Cuando vos volvés, ¿cómo hacen? No, lavan. Lavan todo. O sea, por ahí tenés que tener mucho cuidado en la manipulación. O sea, cuando vos utilizás los mismos utensilios, tenés que lavarlos muy bien. O sea, tratar de no ocupar el mismo horno, o si no, tenés que lavarlo muy bien. En mi casa no se ocupa el horno para alimentos con gluten. Pero bueno, son cuidados que tenés que tener en el día a día. Entonces, en los restaurantes que ofrecen que tienen menús para celíaco, ¿tienen un horno separado? ¿Tienen que cocinar todo separado? El tema de los restaurantes es algo muy complicado. O sea, vos tenés... Hoy en San Pedro existe una ordenanza que dice que vos tenés que tener un menú para celíacos en un restaurante. Bueno, eso no se cumple en todos lados. O sea, tenés algunos restaurantes que tienen menú celíaco. ¿Y por qué? Porque es muy complicado la habilitación. O sea, vos para vender comida sin tag, si la elaborás vos en el restaurante, tenés que tener utensilios solo para celíaco, si haces algo horneado, un horno solo para celíacos o un microondas solo para celíacos, y el sector separado. ¿En cuántos lugares se puede? ¿Vos a cuántos lugares podés ir a comer? Y 4, 5. Hoy en San Pedro está bastante consciente el tema de celiaquía. Yo lo escuchaba al nene, no me acuerdo el nombre. Mauro. Yo lo escuchaba a Mauro recién, que decía que él no conoce la enfermedad celíaca. En las escuelas se trata de trabajar con el tema de celiaquía. ¿Por qué? Porque si Mauro tuviera un compañerito celíaco, ese compañerito tendría que llevarse su propia vianda, o el kiosco de la escuela tendría que ofrecerle algo para celíaco. Ese es un problema y es grave. O sea, me pasa a mí, yo por ahí quedo como media cargosa cuando en los lugares en los cuales me muevo, porque yo trato de decir, por ejemplo, no sé, voy al club, a tal club, y yo voy y pido, quiero algo, ¿no es cierto?, para comer a las 5 de la tarde. Y voy al kiosco y no hay nada. O sea, y te digo nada, ni una manzana hay. Sí, nosotros, por ejemplo, cuando organizamos una reunión, nunca nos acordamos de los celíacos. Siempre compramos todos bizcochitos, jamás. O sea, muy rara vez nos acordamos de comprar bizcochos de que sean aptos para celíacos. Es como que no lo tenemos incorporado para nada. Siendo que en el trabajo hay una persona celíaca trabajando. Sí. Y la verdad que cuesta. Sí, cuesta. Y eso que, por ejemplo, qué sé yo, hay cosas que hoy en día las marcas, no sé, puedo nombrar alguna marca, por decir, para que sea así conocida. Por ejemplo, la marca Gallo, que es la que hace snacks, galletitas y eso, se consigue en todos lados. Pero muchas veces no hay, ni en los kioscos, ni... Lo que más podés conseguir es en las estaciones de servicio. A mí, por ejemplo, me ha tocado viajar a algún otro lado y he tenido que andar con eso, con más de un choco arroz, que alguna de esas cosas no conseguís. Hoy, igualmente, está muy informado todo. Hay lugares para celíacos habilitados para comer, hay restaurantes en San Pedro, hay kioscos, hay despensas exclusivas para celíacos. Y en las dietéticas, bueno, se consigue. Lo que falta por ahí, a mí me parece, un poquito más de información en lo que es las escuelas, más que nada por los chicos. Los chicos, yo creo que el nene celíaco no va a comer otra cosa igual, porque ya sabe, porque si se lo descubren de muy chiquito, desde muy chiquito se lo cuida tanto, que él va a ir con su vianda a todos lados. O sea, lo va a invitar a un cumpleaños y él no te va a traer problema, porque va a ir con su vianda. Y también, bueno, pasa eso, de que por ahí nosotros insistimos por demás en que haya algo para celíaco en el lugar donde vos vas, pero también como que vos te sentís que, bueno, que sos medio hincha, digamos. Sí, que estás molestando, pero sí. Realmente estás pidiendo que te den para comer. Claro. Sí, lo que pasa es que como la mayoría podemos comer gluten, nos cuesta entender que alguien no lo pueda comer, la verdad. Sí, porque bueno, por ahí no lo expliqué, pero el gluten, lo que es trigo, avena, cebada y centeno, no es que la gente por ahí lo relaciona a los panificados o a las harinas, y no es que está siempre en los panificados y en las harinas. El gluten en general está en todo, o sea, un puré de tomate, por ejemplo, no tendría por qué contener gluten, porque sería un puré de tomate, ¿no? Pero dentro de lo que es el procesado del alimento se le agregan aditivos, aglutinantes, que ahí justamente está, los cuales contienen gluten o trazas de gluten. Vos para consumir un alimento para celíaco, si le vas a comprar a alguien que es celíaco, tiene que tener el sello. O sea, hay un sello que lo lanzó la ADMAT, que bueno, que están los alimentos, se encuentran los alimentos, es un triguito que está con una señal de rojo prohibido, así, con un cartelito prohibido, el trigo, tiene el triguito y dice sin TAC. Ese es el logo y ese se encuentra en los productos que son aptos para celíacos. Bueno, y lo que es contaminación cruzada también, bueno, el Néstor, que es compañero mío, sabe que cuando tomamos mate, por ejemplo, no pueden comer bizcochos ellos, o si comen, comen de mis galletitas. Pero en el mate también hay contaminación cruzada. Ah, mira, o sea que vos, si estamos tomando mate con vos, ahora no podríamos estar comiendo bizcocho. Claro. ¿Viste, Mauro, qué loco? ¿Entendiste vos lo que es la contaminación cruzada? Sí. ¿Eh? Porque no es tan fácil de entender. O sea, bueno, a ellos les podría pasar re fácil. En la escuela, por ejemplo, las gaseosas los chicos se las comparten, qué sé yo, y por ahí, si no saben, capaz que si yo estoy comiendo un bizcocho y me tomo un trago de gaseosa y te paso el vaso y vos sos celíaco, te afecta. En la más mínima te afecta el gluten. es muy... Parece mentira que tan poquita cantidad de algo pueda afectar, ¿no? A una persona. Sí. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y después nos va a contar Romina cuánto te cuesta a vos alimentarte. ¿Qué te parece? Bueno, está bien. Había un tema, no sé, Juli, si lo tenés por ahí... Mama, can I, huh? Mama, can I, huh? Huh? Can I, mama, won't you please let me, mama, can I, huh? That's the sweetest little dress, Sally. Where'd you get the pattern? Made me one just like it out of yellow dotted Swiss. Yes, I guess we got the earliest garden in the county. Been eating strawberries all week and snapping green beans. Too bad about your boy. Mama, make Willie quit pulling at my hair. Mama, ouch, ouch, mama, just make Willie quit it. Tommy, if you don't put down that stick, I'm gonna wear you out with it, boy. Be quick. Come quick, Sammy Jean stuck a finger in the cook. Mama can't get it out, cause it's stuck, stuck, stuck. Now, I told you my mama didn't raise no fool. I can do anything if I got the right tune. Mama, can I, huh? Mama, can I, huh? Huh? Can I, mama, won't you please let me, mama, can I, huh? The crop's been failing, Lord, it sure is dry. You think I'm gonna get a sprinkle by and by? Tell you, girl, gonna get a switch. Better tell me your cousin that you're sorry that you hit her. If I told you once, it's been a thousand times. We'd ask your uncle for nickels and dimes. Mama, make Willie quit pulling that man. Mama, just make Willie quit it. Told you my mama didn't read no rules. I can do anything if I got the right to. Did it again, put a finger in a coke ball. Can't get it out, cause it's stuck, stuck, stuck. Already head cold, that's all you have. You feel so glad of what a job excels. It's the first time ever that the family's been together. It's so nice that we all get along so well. He's got the money. You think he'd try to do something for his mama before she died. Now I don't mean to criticize your cooking, no I don't. But I think that you could add a little bit of pepper. I told you my mama didn't raise no food. I could do anything if I got the right to. Mama, make Willie quit. Find that man, mama. Ow, ow, mama, just make Willie quit. Why, yes, I guess. And don't you look nice in your Sunday dress? Doesn't Sally look tacky in a silly little dress? You can see that she just doesn't know no better. Rosalie go off to Memphis by herself. Mama, can I, huh? Mama, can I, huh? Huh? Mama, won't you please let me? Mama, mama, can I, huh? Seguimos entonces hablando de celiaquía. Vamos a aprovechar el tiempo que la tenemos a Romina para que ella nos cuente cuánto le cuesta a ella alimentarse, ¿no? Porque no es lo mismo poder comer de todo que tener que estar tomando la precaución de que no haya gluten en... Es fácil no comprar harina de trigo, pero resulta que también hay otros componentes de la dieta que pueden tener gluten. Así que, ¿cómo es el tema? Los alimentos que son aptos para celíacos, que vienen con el sello y que se consiguen en los supermercados, son accesibles, digamos. O sea, vos, por ejemplo, no sé, digo marcas para que más o menos se orienten, qué sé yo. Un puré de tomate, la Campagnola, es apto para celíaco, ¿no es cierto? O un producto de Arcor, ponele, es apto para celíaco. Entonces... vos pagás lo mismo. En ese caso pagás lo mismo, o sea, lo que consume una persona que no tiene intolerancia al gluten y una persona con celiaquía paga lo mismo en esos productos. Ahora, todo lo que es producto de panificado o productos específicos para la dieta tienen otro valor, porque, por ejemplo, si vos querés consumir un panificado, se tiene que hacer con tres tipos de harina. Se hace con harina de mandioca, con harina de arroz y con harina de maíz. Con esas tres féculas, digamos, se logra hacer una masa homogénea, que eso te permite hacer panificado, galletita, factura. ¿Vos te podés hacer factura, media luna? Sí, te las podés hacer, pero bueno, te salen caras. Te salen caras si las compras hechas, y te salen caras si las haces vos. Por más que vos las hagas en tu casa, también te salen caras. ¿Pero por qué una factura para celíaco es más cara que la otra? Porque yo no sabría decirte bien por qué es más cara. Pero vos podés comprar ahora en San Pedro. ¿Hay alguna panadería que haga facturas para celíaco? No, panadería no. Vos lo que conseguís son lugares de dietética o lugares que venden alimentos para celíacos, que compran las facturas hechas a personas que están habilitadas por la municipalidad para hacer esas facturas. Esas son una. O si no, son fábricas que, no sé, una está en Mar del Plata, creo, y la otra creo que está en Córdoba, que se dedican a hacer panificados para celíacos y te los venden congelados. Ah, ¿cuánto puede llegar a las dietéticas? Y, o sea, cuando vos hablas de panificados, siempre estás pensando en 180 pesos, no sé, cuatro facturas. ¿Y cuánto sale la docena de las otras facturas comunes? Yo ni sé. No sé cuánto sale la docena. Claro, 200 y pico de pesos. Sé que es un lujo, sí, terrible. Es un lujo. Lo que pasa es que tiene que ver, me parece, con el volumen que se consume, claro. Que se consume. Sí. Y con los cuidados que vos tenés que tener, porque si fuera el arroz, y también se me ocurre harina de arroz, pero podría tener trazas o una cantidad de gluten en digamos, del 5%, pero acá no tenés que tener nada. Entonces el proceso también se encarece por la, digamos, por los cuidados que vos tenés que tener en el procesamiento del volumen. Claro, también, qué sé yo, no sé, el producto es caro porque, bueno, antes era poca la demanda que había, entonces se tenían como que hacer para poca gente, vos tenías que tener muchas precauciones y vender un producto, qué sé yo, caro. Hoy son muchos los celíacos que hay, cada vez son más. Se considera que una de cada 10 personas en Argentina es celíaca. Así que son muchos. O sea que no tendría que ser tan caro. No tendría que ser tan caro. Y después, bueno, vos tenés en lo que es celiaquía, las obras sociales la reconocen a la enfermedad celíaca. Se reconoce, la OMS reconoce 4 kilos de harina para celíaco con su valor, ¿no? O sea, vos vas y compras en una dietética o en una casa que venda productos para celíaco y pedís la factura, la presentás en la. Es todo un trámite, ¿eh? No es fácil. No es que vos vas con la biopsia y decís soy celíaco con la obra social y eso te aparece todos los meses. No, ese es otro tema también. ¿Vos lo tenés, por ejemplo, lograste? Yo lo logré, sí, pero mucho tiempo no lo hice porque el trámite es engorroso. Ahora lo estoy haciendo de vuelta. ¿Pero todos los meses lo tenés que hacer? El tema es así, vos vas a la obra social y decís, me detectaron enfermedad celíaca. Bueno, listo, la OMS te cubre 4 kilos de harinas por mes. Estamos hablando hoy en este momento de alrededor de 1.000 pesos. O sea, 4 kilos de harinas para celíaco saldría alrededor de 1.000 pesos. Eso es lo que te reconoce hoy algunas obras sociales. Otras te reconocen menos, otras te la dan a la harina. La compran ellos y se la dan. 4 kilos de harina se lo entregan al afiliado, a la obra social. Vos lo que tenés que hacer es, una vez que te detectan la enfermedad, vas y llenás unas planillas, unos papeles que tenés que llenar, presentás la biopsia. Esto estamos hablando de que es una enfermedad crónica y que no se cura. O sea, el tratamiento es la dieta. Entonces presentás la biopsia y todos los meses, depende de la obra social que tengas, pero la mayoría se manejan así, tenés que ir con la factura del 1 al 10, con la factura de que vos compraste 4 kilos de harina. Entonces ellos, ese dinero te lo pasan a tu caja de ahorro. Eso es, así se manejan. Vos después, con la harina esa, además necesitas otros componentes de la claro, dieta. O sea, entonces, por ejemplo, aparte de, qué sé yo, para hacer un panificado, la levadura tiene que ser apta, el aceite tiene que ser apto, qué sé yo. ¿Y todo el eso, polvo para hornear tiene que ser apto? ¿El aceite apto para celíaco es más caro que el otro? No, eso no es más caro que el otro. Pero sí, por ejemplo, un polvo para hornear. Vos no podés usar el mismo. Capaz que, no sé, no tengo idea de lo que sale ahora un polvo para hornear. Además, vos necesitás un aglutinante, algo que funcione como aglutinante, que en este caso son las gomas, que son. Yo, por ejemplo, uso gomas ántica, que son caras. O sea, todo, hasta los condimentos. O sea, vos, por ejemplo, no sé, un orégano, no podés usar cualquier orégano. Tenés que usar un orégano de una marca específica que es apta para celíaco. Y es más caro. Pero qué loco, ¿no? Claro, lo que pasa es que es por la contaminación cruzada. Porque claro. El orégano no tiene. Por ejemplo, el orégano no tendría que tener gluten, pero qué sé yo. En el mismo lugar donde se hace el secado de orégano, se puede hacer un secado de, no sé, de algo que contenga gluten. Y por eso ese tiene trazas de gluten. Entonces, vos tenés que asegurarte de que ese orégano sea sin gluten. Ahora, en el caso del aceite, porque vos tenés aceite de oliva, aceite de maíz, no deberían contener, pero bueno, el celíaco no puede comprar algo que no tenga el sello. O sea, tiene que tener el sello, sí o sí. El azúcar, por ejemplo, el azúcar no tendría que contener gluten. Pero bueno, es complicado. ¿Vos tenés idea en cuánto se te encarece a vos la dieta? O es muy cara. no sabría decirte cuánto, pero es muy caro. O sea, para que vos te des una idea, o sea, no sé si en mí, pero en mí o en cualquier un chico que es celíaco, todos los chicos comen galletitas, por ejemplo, ¿no? Todos. Un paquete de galletitas para celíaco hoy vienen de 200 gramos. No vas a conseguir ningún paquete de galletita para celíaco de un kilo o de 800 gramos como vienen las que vos compras. Claro, las pepas. No, las pepas para celíaco vienen de 200 gramos y te salen alrededor de 70 a 80 pesos. Y es 200 gramos, lo abrís, son tres sí, pepas. Sí. Claro. Un alfajor para celíaco te sale 50 pesos, una cosa así. ¿Y a vos qué, cómo te parece que se podría resolver, tratar de abaratar los costos? Bueno, una de las propuestas que salió hace poco, cuando fue todo este movimiento que hubo con los alimentos y eso, se propuso a través de ACELA y de las organizaciones que se manejan los celíacos. Digo se manejan porque yo no participo en ninguna de las asociaciones estas, pero sé que ellos se mueven muchísimo. Acá en San Pedro funciona una. Se propuso quitarle, o sea, cuando se le quita el IVA a todos los alimentos, se propone, viste, la canasta esta de los precios cuidados y eso. Bueno, no hay precios cuidados para celíaco. Claro. Vos vas al supermercado. Abaratar ese fragmento Claro. Al menos, qué sé yo, no sé, en los fideos, ponele. Los fideos para celíaco son carísimos. Un paquete de fideos para celíaco debe estar saliendo 100, 120 pesos. Digo, debe estar saliendo porque, ¿no ves? Yo trato de no consumir eso. Hoy en día un celíaco, o consumís frutas y verduras y carnes, que es caro también, es una dieta cara, o si no tenés, consumís arroz. Y la verdad que es muy una mala nutrición. ¿Vos podés comprar en cualquier carnicería la carne? Ese es otro tema. Es muy difícil. Hay contaminación cruzada por todos lados. Los celíacos, a veces los que me conocen y escuchan se deben estar riendo porque saben de mí. Pero hay veces que te pones medio obsesivo. O sea, vos, por ejemplo, vas a una carnicería y observen, cualquiera de ustedes que vaya a una carnicería, y lo primero que ves al costado de la balanza, al lado de todos los cortes de carne, ¿qué es la bandeja de qué? De milanesa. Ah, de milanesa. Y ahí ya no podés comprarlo. Y ahí vos ya, o sea, podés comprarlo, pero después tenés que lavarlo, tenés que fijarte en tu casa, o no sé. ¿Y pero vos no sé cómo hacer para comprar carne? Y nada, yo voy a algunas carnicerías que sé que se manejan bastante bien, las que veo más un poquito más ordenadas. Voy a esas, que también son carísimas. O sea, pero no se puede pedir a las carnicerías, no se le puede pedir que ordenen. Y que eso ya, viste, corre más por lo que es la parte municipal o no sé a quién corresponde. Porque si no, vos te obligaría a que haya carne para celíaco también. No sé si carne para celíaco, pero esto es buenas prácticas de manufactura, o sea, en una carnicería o en tu casa o en un restaurante. no es tan complicado, es aprender sobre el tema. O sea, no culpo tampoco a la gente porque por ahí no tiene por qué saberlo, pero es difícil. O por ejemplo lo que es carne picada, bueno, la carne picada hay una ley que te dice que si vos querés te la tienen que cortar adelante tuyo a la carne picada, o sea, te la tienen que moler adelante tuyo con la máquina. Esto en general, hay carnicerías que tienen los carteles, pero hay otras que no, que la gente no sabe que vos podés pedir, o sea, que tenés derecho a decir quiero que me piquen la carne adelante mío. Yo no puedo tampoco consumir cualquier carne picada o las carnicerías es todo un tema, es complicado en cuanto a la manipulación porque no saben. No es por otra cosa, no es porque sean... No, eso tiene que ver con que vos aumentás un corte de carne, vos tenés, si hay una contaminación, es externa. Claro, es externo. El centro no está contaminado. No está. Ahora, cuando vos lo molés, tenés mayor superficie. Entonces la contaminación es mayor. Claro, por eso muchas veces se dan en los patties. Sí, ¿no? En las hamburguesas que están mal cocidas. Claro. O, por ejemplo, no sé, lo que es embutidos. Los embutidos tienen que ser aptos para celíacos también. O sea, no todas las empresas trabajan con el sello, y en general son muy caros. O sea, todo lo que sea fiambre para celíaco es muy caro. O ponerle, no sé, por hablarte de los cortes de queso. Vos tenés el queso X, que es la marca más conocida, es apta para celíaca. El tema es que vos vas a los supermercados y están cortados. Viste que vos en general vas y compras los quesos, ya están cortados y envueltos por peso, claro, en film. Y vos no sabés dónde lo cortaron, cómo lo cortaron. Entonces tenés que ir a lo seguro, porque no podés correr riesgo, porque es muy doloroso, o sea. No, por eso que vos decís de la contaminación cruzada. Está bueno que haya un sector de fiambrería para celíaco. Sí. Vos tenés que ir, sí o sí. Fue todo alimento. Sí. Si vos querés comer fiambre, tenés que ir a un lugar que sea exclusivo, apto para celíacos. Bueno, chicos, les agradezco mucho, Romy. Ya sabés que podés volver otro día cuando tengas algo para compartir, de tu carrera, de lo que estás estudiando. Sí. Y muchas gracias por venir. Bueno. Y bueno, gracias Néstor por venir, a Mauro y a Reina. Mauro también tiene las puertas abiertas del programa. Cuando tengas otra obra preparada, te vamos a invitar de nuevo, Mauro. ¿Eh? ¿Es la primera vez que toca la guitarra así en público? Sí. Bueno, así que bueno, felicitaciones. Felicitaciones y bueno, ya vas a venir otro día a tocar, ¿eh? Y mucha suerte para el 2 de octubre. Muchas gracias. Bueno, y nos vemos con los oyentes el miércoles que viene. Bueno, gracias por invitarme. Bueno, hasta la próxima.